decir con toda responsabilidad que en nuestro próximo gobierno vamos a discriminar positivamente a favor de los pueblos originarios para que sean parte de nuestra nación. Y eso pasa por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que es un tema básico.